La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Hoy es miércoles, mitad de semana laboral. Continúo en compañía de la doctora Marisol Quesada Pizarro. Ella es médico psiquiatra del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Con la doctora Quesada Pizarro estamos hablando acerca de las del suicidio. Y dentro de esto dijimos ayer que íbamos a hablar hoy acerca de los mitos. Muy buenos días, doctora Quesada. Muy buenos días, gusto en saludarlos. Doctoras, existen muchos mitos respecto a las enfermedades mentales. Sí, sí, existen mitos respecto a las enfermedades mentales y existen mitos respecto a la especialidad en psiquiatría y existen mitos respecto a nosotros los psiquiatras, ¿verdad? Claro, cuéntenos un poquito acerca de ellos y cómo para que las personas los abandonemos, ¿verdad? Bueno, yo le diría que en primer lugar hay que saber que las enfermedades psiquiátricas es un grupo de enfermedades más, igual que se tienen enfermedades de otra parte del cuerpo y que necesitan de la especialidad respectiva para tener una atención oportuna y que la persona tenga una calidad de vida apropiada. El otro mito que existe, ¿verdad?, es que a los psiquiatras van solo los locos, dice la gente, los locos, dice la población, ¿verdad? Y lo cual pues tenemos que tener presente que nuestra especialidad incluye todo lo que son los diferentes trastornos emocionales también. Entonces, cualquier persona que esté expuesta a un trastorno emocional en algún momento de su vida, la especialidad adecuada, idónea para consultar es con nosotros. Y cuando digo de oportuna también porque muchas veces las personas están sufriendo innecesariamente. Por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Alguien que tiene un problema económico y tiene un montón de tiempo de no dormir bien, entonces la persona se resiste a consultar. Entonces yo eso lo veo como que la persona sufre innecesariamente porque, ¿verdad?, habiendo los mecanismos de ayudarle a que duerma bien, a que coma bien, a que se sienta bien y esto le dé la capacidad para manejar su conflicto, pues eso es lo que se pretende con nuestra especialidad, que abordar los diferentes dolores emocionales y trastornos emocionales que pueda estar pasando una persona a lo largo de su vida sin que necesariamente esto represente que está loco o que es locura, que es. Eso también es como interesante porque usted sabe que la locura es como uno de los mayores temores del ser humano, ¿verdad? Entonces dentro de estos mayores temores también hace que de pronto uno no consulte. Y la forma de vencer los temores pues es enfrentándolos y afrontándolos. Y aún asistiendo a una consulta especializada una vez que le dan los medicamentos, ¿es difícil que adquieran adherencia por temor a la dependencia, doctor? Sí, la adherencia al tratamiento es una de las mayores dificultades que tenemos. Algunos es igualmente otro mito, ¿verdad? Pensar que los psicofármacos, que los medicamentos para las depresiones son medicamentos que producen adicción, lo cual no es cierto. Lo que sí hace es que muchas veces la gente dice es que estás adicto a esa pastilla para la depresión porque si la dejas de tomar te empezás a sentir mal, pero esto no es que es una adicción. Yo siempre se los comparo con la presión alta, o sea, si yo soy hipertensa y no me tomo el tratamiento de la presión se me sube, pero no es que yo sea adicta a esa pastilla, es que el cuerpo no está produciendo ni regulando los mecanismos necesarios para que a mí se me suba la presión. Con la depresión es igual, ¿verdad? Si el cuerpo no produce las sustancias, si el cerebro no produce las sustancias encargadas de darnos bienestar y que tengamos en el día a día la capacidad de tener energía, de tener felicidad, de tener deseos de trabajar, pues entonces en esa medida es que a veces se cree que es una adicción, pero no son adicciones, sino que estabilizan al organismo. Muchas gracias, doctora Quesada, y mañana continuaremos con este y otros temas. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.